que me estaba despidiendo de esta vida. Yo anoche, estaba soñando que me estaba despidiendo de esta vida. Ay, yo solito después quedé pensando que era mentira y era pura pesadilla. Mi vida goce, estaba angustioso una noche con un sueño que tenía. En el sueño yo me hallaba trabajoso, mis amigos no tenían tranquilidad. Una noche con un sueño que tenía. La parranda la puse en la pesadilla, mis amigos porque la tuve en un sueño. Esta parranda la puse en la pesadilla, mis amigos porque la tuve en un sueño. Y que lloraba mi pobre madre querida, mis amigos porque me estaba muriendo. Yo estoy vivo todavía para que mi vida goce. Estaba angustioso una noche con un sueño que tenía.